La amistad es un tesoro, delicada luz que brilla entre la gente sencilla, esa que yo más valoro. Los ojos que hoy más añoro están del cariño en pos, hombres valiosos, sin voz, que demuestran ser hermanos, para ellos entre tus manos. ¿Hay algo?, pregunto yo. Hay quienes imponen modos, hay quienes imponen modos a voluntad y a balazos, sin ver que solo de paso vamos por este recodo. Entregar y aceptar todo es nuestra meta en la huella, para lograr que nuestra estrella día y noche esté encendida, preñada siempre de vida, más noble que una botella. La leña renace en llamas que por fuera nos calientan, y las copas nos alientan, y las copas nos alientan a meternos en la cama. Por dentro la sangre clama que ese momento ha llegado. Nuestras copas se han llenado con el mosto del amor, que tiene el mismo sabor de vino bien conversado. La luz se mantiene viva y me ayuda a comprender que vino, verso y mujer es lo que más me motiva. Cuando el muro se derriba, los dolores se consuelan, y esa luz deja una estela brillante sin eufemismo, gritando que no hay abismos entre dos almas gemelas.